Autoservicio El Barato dispone de los mejores artículos y a los mejores precios. Recuerda, El Barato. Dispone de dos sucursales en Selva, en calle Manuel Romero Guillén, número 2, calle Real 39, y también en San Juan de Aznalfarache, en la calle Vicente Alessandre, número 2, barrio Bajo. Recuerda, Autoservicio El Barato.